Manzanillo, que pa' bailar bien el son. Hay que ir a Manzanillo, que está alegre y retoso. Dice el compa Estanillo, que pa' bailar bien el son. Hay que ir a Manzanillo, que está alegre y retoso. Pero dice Ramón, que eso es cuento y nada más. Para bailar el son, basta un taraguito de ron. Vamos para oriente, compay.